Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estamos iniciando su programa acá en la zona Volcanes, viernesito, este viernesito es un poquito frío allá en la Meca, y pues seguimos de viaje, colegas, pues vamos a darles un poco la información actualizada de los diferentes torneos que nos están brindando en tanto videojuegos, en que es en el de fútbol, y también en la vida real, que que también vamos a platicar un poquito de cómo se va a jugar la liguilla en Liga MX y en Apertura, que es el torneo oficial del videojuego de fútbol con licencia de Liga MX. Pero bueno, antes que nada, pues quiero agradecer a todos ustedes por estarme escuchando, ya sea en vivo, ya sea en podcast. Aquí ya saben que en la página de La Voladora Radio pueden escucharnos nuevamente, y a mi queridísima productora Rocío, que espero que se mejore pronto. Y pues, colegas, sin más ni más, pues vamos a conversar un poquito de lo que viene siendo el maravilloso mundo de los videojuegos, y vamos a entrar a la primera sección para entrar al mundo digital y platicarles todo lo que viene, todo lo que es este desarrollo de los diferentes torneos. Vamos a la primera sección. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Colegas, pues ha terminado pues la fase regular del torneo que les estaba platicando. Ese torneo que es pues un torneo organizado, realizado por Liga MX, y pues está jugándose a espejo contra espejo del torneo de apertura 2024. Bueno, ha terminado la fase regular. Les voy a comentar, les voy a platicar cómo quedó la tabla general. Chivas, pues con Félix Hernández, en la semana cumplió años, felicidades, Félix. Y pues invicto, marca perfecta, 51 puntos, qué mal les puedo decir. El mejor jugador de fútbol en todo México, y yo creo que en todo el continente americano, y uno de los mejores mundialmente. Y pues que próximamente también va a estar en un torneo allá en Perú, que también vamos a comentar de eso, pero más allá. Y en segundo lugar, Toluca con Calajar. Calajar, pues fan de Toluca totalmente, con 42 puntos, queda en segundo lugar. Y en tercer lugar queda Mazatlán. Mazatlán es pues manejado por Andri Black, que también es del equipo de Chivas Sports, junto con Félix. Está a préstamo con Mazatlán, y con 37 puntos entra directamente la liguilla en tercer lugar. En cuarto lugar está Querétaro. Querétaro con 33 puntos. Desde la jornada 1, con ese partidazo con Xolos, se veía que iba a clasificar directamente. Tiene un buen nivel el colega de Querétaro. En quinto lugar, lo que estábamos platicando, Xolos, que se enfrentaron solo que quedaron en la primera jornada, llega en quinto lugar con 31 puntos, muy buen nivel de los dos jugadores. En sexto queda Pachuca con 30 puntos, en séptimo Pumas, y pues queda con 28, en octavo Atlas queda con 27, Monterrey queda con 24 puntos, y en el décimo lugar Juárez con 23 puntos, que es manejado por Cisco, y entra al play-in, y pues maravilloso, maravilloso torneo. Ya los eliminados es con 22 puntos Necaxa, con 19 Tigres, y pues lamentablemente pues un fracaso, porque Tigres tiene una plantilla muy poderosa, con 17 quedan 13, en 13º lugar América, otra decepción, otro fracaso. León con 12 puntos quedan 14, 15 San Luis con 11 puntos, y Puebla queda con 10 puntos, Santos con 9 puntos, y el sótano en último lugar queda Cruz Azul con 7 puntos. Cruz Azul es manejado por Luis Salazar, que es campeón en la categoría móvil. En esta ocasión pues debutó en un torneo que es Xbox, es una consola, es muy diferente jugar a consola a jugar en mobile, y lo pueden ver, pero ahí cosechó sus primeros puntos en este torneo debut, y pues muy muy muy contentos de ver este tipo de torneos que siguen llamando mucho la atención. Pero pues vamos a platicar cómo se va a jugar el play-in, porque también está muy interesante todo lo que viene siendo este tipo de torneo. Miren, el play-in, como les comentaba, va a ser a contraespejo, y la apertura 2024 queda así, de esta manera. Pumas va a jugar contra Atlas y Monterrey contra Juárez. El ganador del partido de Pumas contra Atlas se instala en el séptimo lugar. Y pues bueno, como les comentaba, es muy muy interesante cómo se va a jugar el play-in. Pero para seguir platicando sobre el play-in, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Estamos aquí en PES Platicando y en un momento regresamos. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Platicando y seguimos platicando del torneo que se está jugando a contraespejo, el torneo oficial de Liga MX, el torneo pues que es el del videojuego oficial licenciado por eFootball, y estamos platicando antes de irnos a corte sobre el play-in. Como lo estábamos comentando, platicando, el duelo de Pumas contra Atlas, es uno de los dos juegos de play-in. El ganador se va a ubicar en la posición número 7. El perdedor va a jugar contra el segundo partido de play-in, que es Monterrey Juárez, que lo maneja Isco Bebé. Y el perdedor va a jugar contra el ganador de este juego para ubicarse en la octava posición. Vamos, por ejemplo, gana Atlas, se ubica en el séptimo, y en automático Pumas va a jugar contra el perdedor de Monterrey y Juárez, que vendría siendo un ejemplo. Pierde Monterrey, pierde Pumas, se enfrenta nuevamente para definir quién va a ser el clasificado. Si gana Juárez, pasa a jugar contra el perdedor de Atlas contra Pumas, y así se ubica en el número octavo. Entonces el único que da clasificación directa es el partido de Pumas Atlas, y el de Monterrey contra Juárez, y tienes que jugar dos partidos, ganar esos dos partidos para poder llegar a clasificarte en octavo. O sea, el perdedor del Pumas y Atlas todavía tiene otra oportunidad para clasificar. Y pues, ¿qué les puedo decir? Así es el torneo. Pues va a estar emocionante. Vamos a estar al pendiente de cuándo se va a jugar este torneo. Y qué bueno que Juárez y Mazatlán se hayan clasificado. ¿Y por qué? Pues porque son equipos que no estamos acostumbrados a ver en lo alto. Y vamos a platicar ahora de otro torneo que se llama... Es un torneo que ya estuvimos platicando antes de continuar con el segundo torneo, le mandamos un saludo a nuestros amigos de Centro Naturista Meteor, que nos está escuchando en vivo. También les mandamos un saludo a nuestros amigos de Tortilla Don Pon, que también nos está escuchando, y le mandamos un saludo a nuestros amigos del Museo de Casa de Madera, que nos están escuchando allá en Tenango del Aire. Muy interesante el museo. Y pues bueno, vamos a continuar. Y sí, les platicaba que vamos a hablar sobre este torneo que organizamos en conjunto, pues Pelayo, Bruce, de varios amigos que jugamos el fútbol en categoría móvil. El torneo pasado que les estaba platicando, que este torneo es categoría consola Xbox del videojuego fútbol. Este es de eFootball categoría móvil. Vamos a platicar de este Elite MX, que es ya terminó su fase regular. Hoy se va a jugar el play-in. Pero vamos a platicar cómo quedó la tabla general. En primer lugar quedó Santos con 36 puntos. En segundo lugar, Mazatlán con 32 puntos. En tercer lugar quedó Cruz Azul con 31 puntos. Nuestro colega Luis Salazar, que también estuvo jugando en los dos torneos, En cuarto, Cruz con su Pueblota y llega al cuarto lugar con 30 puntos. En quinto, pues Mucino se instala en el quinto lugar con 30 puntos. En sexto, Pachuca de Emanuel, nuestro querido Emanuel, representante de México en el Mundial de Fútbol allá en Japón, campeón del primer torneo de Liga con su Tijuana, pero en esta ocasión jugó con Pachuca, en sexto lugar con 30 puntos. Hasta este momento pues son los clasificados directos. En el play-in se va Necaxa con 29, en octavo San Luis de Toronja con 25 puntos, Pelayo con sus Chivas en noveno con 24 puntos, y en décimo lugar Pepe Cardoso con su Tolucota, con su Chorizo Power con 21 puntos, y ya los eliminados es Atlas con 18 puntos, Monterrey con 18 puntos, Xolos con 18 puntos, Pumas con 18 puntos, Querétaro con 16, todos muy, muy, muy cerrados. Cualquiera pudo llegar al play-in, y ya después sí se empieza a desmarcar notablemente los demás competidores, porque luego sigue León con 13 puntos. Tigres, Axel Games queda en penúltimo lugar con 12 puntos y su servidor con Juárez, pues 7 puntos. Colegas, realmente fue un torneo, fue un primer torneo jugando con gente de muy buen nivel, competidores pues de alto nivel que han jugado no solamente local, sino internacionalmente, así que es un nivel muy difícil, pero estoy muy contento con esos 7 puntos que logramos. Estamos muy a gusto. Y bueno, vamos a hablar del campeón de goleo, que se lo lleva el equipo de San Luis con Boli, con 18 goles. Rondón en segundo lugar con Pachuca, con 10 goles. En tercer lugar quedó Durdevich de Atlas con 9 puntos. En cuarto lugar, Cavallini de Puebla con 8 puntos. En quinto, Sepúlveda de Cruz Azul con 8 goles. En sexto, Rubén Aguirre Aguirre de América con 8 puntos. En séptimo lugar, en amarilla de Mazatlán con 7 goles, son goles. En octavo, Pérez con Guadalajara, 7 goles. Y Henry Martín en noveno con 7 goles de América. Y igual Muñoz, este jugador Muñoz, tantos con 6 goles, perdón. Pues muy interesante esto del torneo MX, y pues muy contentos de esta participación de nuestros organizadores, que es Eric Iván Montiel Pelayo, Bruce, Andy Rock, servidor también apoyó un poquito, nuestro narrador, narrador Cachita, que pues, síganos ahí en sus redes sociales, está narrando, vamos a estar subiendo algunos partidos que ya tenemos narrados por parte de él, y muy contento de que pues se haya llevado con toda normalidad la fase regular. Hoy en la nochecita sigan el canal de Brucer en YouTube para que podamos disfrutar el play-in. Esta transmisión es totalmente en vivo, y así que disfrútenla, colegas. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Son torneos hechos por fans, para fans, y eso ayuda mucho. Y otro torneo que se viene próximamente es el torneo que organiza FIFAE de eFootball. Vamos a platicar cómo va a estar el torneo. El formato consola es el siguiente: van a ser dos grupos de 9 equipos y avanzan los primeros 4 lugares. Va a ser cuartos de final, semifinal y final. Las fechas son 9 de diciembre, fase de grupos, que va a ser 9 y 10 de diciembre, fase de grupos. 11 de diciembre va a ser cuartos y semifinal, y el 12 de diciembre va a ser la gran final, donde van a participar diferentes selecciones de fútbol, como Argentina, Brasil, Costa Rica, Inglaterra, Francia, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Marruecos, Holanda, Países Bajos y Polonia. También va a estar Portugal, Arabia Saudita, España, Tailandia y Turquía. Bueno, Y también va a participar, va a ser así el formato de mobile, y van a ser dos grupos de 8 equipos, van a avanzar los primeros 4, van a jugarse después cuartos de final, semifinal y final. Y va a ser de la siguiente manera: el 9 de diciembre se juega fase de grupos, igual que el 10 de diciembre, el 11 de diciembre se juegan los cuartos de final y semifinal, y el 12 de diciembre, pues, se va a jugar la gran final. ¿Qué selecciones van a participar? Pues la argentina, la brasileña, la de Costa Rica, Inglaterra, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Marruecos, Polonia, Portugal, Arabia Saudita, España, Tailandia y Turquía. Y pues ya está ahí. ¿Y cómo se va a jugar? Estamos muy interesados de saber cómo se va a estar llevando este torneo, y sobre todo porque pues es un torneo oficial de FIFA, y pues si todo sale bien, puede ser que próximamente pues sea un torneo con más selecciones, dependiendo de cuántas licenciadas estén vaya en este maravilloso torneo. Y pues vamos a platicar un poquito de otros aspectos. Vamos a platicar también del torneo que es Rocket League. También se va a realizar allá, FIFA lo está organizando. Van a ser 16 selecciones, va a ser Argentina, Australia, Brasil, Bélgica, Chile, Inglaterra, Francia, Alemania, Marruecos, Holanda, Países Bajos, Portugal, Arabia Saudita, Sudáfrica, España, Turquía, Estados Unidos de América. Y va a ser de la siguiente manera: la fase de grupos va a ser del 5 al 6 de diciembre. El 7 de diciembre va a ser cuartos de final, y el 8 de diciembre va a ser semifinal y final. Y pues es un formato donde va a haber dos grupos, cada uno con 8 selecciones, y se va a jugar así. El grupo va a avanzar, el ganador va a llevarse 3 puntos, el empate 1 punto, y la derrota no te lleva ningún punto. Pues ahí está cómo se va a estar llevando a cabo este torneo también de Rocket League, otro videojuego de fútbol. Ok, ya está este maravilloso torneo que también se va a llevar a cabo, organizado por FIFA E, que es de Rocket League y fútbol. Bueno, ¿qué más? Antes de que pasemos a otras notas, colegas, pues sigan nuevamente el canal, los invito al canal de pues, Platicando de WhatsApp. Ya saben que lo estamos compartiendo en las redes sociales, el link para que puedan entrar. Sigan las redes de Pes Platicando para que puedan tener pues, más noticias de o novedades de quién vamos a tener invitado, o algunas situaciones en el mundo de los videojuegos, también del fútbol. Bueno, colegas, vamos a cerrar esta sección y vamos a continuar con otra sección. Ya salimos del campo digital y vamos ya a entrar al campo del fútbol real, ¿no? Así que cerramos la sección El Mágico Mundo de los Videojuegos y en un momento regresamos. El Mágico Mundo de los Videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Colegas, pues vamos a platicar de lo que viene siendo, de lo que es la Liga BBVA MX, pues en su formato real. Ya vamos a platicar del formato real. Ya hablamos de lo que fue el torneo. En primer lugar quedó Cruz Azul con 42 puntos. Ya esta es la tabla final, la fase regular. En segundo lugar quedó Toluca con 35 puntos, Tigres en tercer lugar con 34 puntos, Pumas con 31 puntos, Monterrey con 31 puntos en quinto, sexto San Luis, que es el caballo negro de esta liguilla, con 30 puntos en séptimo, Tijuana con 29 puntos. En otras noticias, San Luis próximamente va a crear una ciudad deportiva, va a invertir muy buen dinero Atlético de Madrid para tener buenos fichajes, buena infraestructura, va a crear esta ciudad deportiva. Bueno, regresamos a la tabla general. Tijuana en séptimo lugar con 29 puntos, América con 27 puntos, en noveno Chivas con 25 puntos, en décimo está Atlas. Ya eliminados está León con 18 puntos, Juárez con 17 puntos, Necaxa con 15 puntos, Mazatlán con 14, Puebla con 14, Pachuca con 13, Querétaro con 12 y Santos Laguna con 10 puntos. Los directos, pues, es del 1 al 6, que es Cruz Azul, Toluca, Tigres, Pumas, Rayados y San Luis. Tijuana y América se van a jugar el play-in. Pues luego sigue el clásico de allá de Jalisco, de Monterrey, de Guadalajara, que es Chivas contra Atlas, y lo que estábamos platicando hace un momento, pues, cómo va a ser el formato del play-in en el videojuego. Ahora va a ser fútbol normal, real, y se va a jugar de la siguiente manera. Va a ser así, y el jueves 21 de noviembre a las 7 de la noche en el estadio Akron, y juega Chivas, recibe a Atlas, y después el mismo jueves a las 9 de la noche en el Estadio Caliente recibe Tijuana al América. Pues bueno, vamos a ver qué tal se lleva este partido. Y pues entre otras cosas, colegas, también se va a jugar el partido de la elección, y pues este torneo que es National League, donde va a jugar México contra Honduras. Este partido se va a llevar a cabo el día de hoy en 1:30 a las 8:00 p.m. En el estadio Francisco Morazán allá en Honduras. Es el partido de ida, y pues esperemos que nuestra selección, el Tri, logre una buena actuación, donde pues también en nuestra selección tristemente ya no es tan competitiva como antes era la selección. También Honduras está padeciendo un poquito de este cambio generacional, y pues vamos a ver cómo les va a nuestros seleccionados allá en Honduras, que ya saben que es muy muy difícil este tipo de partidos, sobre todo en Centroamérica, que tiene pues ese tipo de localidad, que es algo difícil jugar allá por las serenatas, por diferentes circunstancias que generan estos equipos para que la selección pues no pueda dormir, no descanse, y pues todo esto, ¿no? Y, colegas, esperemos, sobre todo, que nos vaya bien en este torneo, porque necesitamos que uno, la selección juegue bien, y sobre todo hay pocos partidos como este, que se me hace más serio. Los amistosos, pues, en mi opinión, solo son amistosos, no veo que sean tan notables. Bueno, vamos a platicar un poquito de la convocatoria que se va a jugar estos cuartos de final contra Honduras. La convocatoria de la selección mexicana de la siguiente es Ángel Malagón como portero, del equipo América, Guillermo Ochoa como portero igual, del ABS Pudeval, de allá de Portugal, Raúl Rangel de Chivas, de aquí de México, y los defensas son Rodrigo Huescas del Copenhague, ya de Dinamarca, Jorge Sánchez del Cruz Azul, César Montes del Lokomotiv de Moscú, allá de Rusia, Israel Reyes de América, Jonathan Vázquez de Génova, de allá de Italia, de la Serie A, Jesús Orozco de Chivas, Continuamos con los 70, que es Jesús Angulo de Tigre, Jesús Gallardo de Toluca, y los medios es Luis Romo de Cruz Azul, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Edson Álvarez del West Ham, de allá de la Premier League, la Liga Inglesa, Luis Chávez, Dinamo de Moscú, Eric Lira del Cruz Azul, Orbelín Pineda del AEK Atenas, Liga de allá de Grecia, Alexis Gutiérrez de Cruz Azul, delantero de Osiel Herrera de Tigres, Diego Lainez de Tigres, Alexis Vega de Toluca, César Huerta de Pumas, y Julián Quiñones del Al-Kassia, es de la liga de allá de Arabia Saudita, y Raúl Jiménez del Fulham, de allá de la Premier League de Inglaterra, Guillermo Martínez de Pumas, Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, Henry Martín del América, y pues el técnico Javier Aguirre. Vamos a ver cómo le va al Vasco esta noche. Estaremos al pendiente del desarrollo del partido y pues vamos a platicar del resultado del próximo programa. Y, colegas, pues hasta ahorita es esto. Vamos a platicar un poquito de lo que son los resultados de diferentes partidos que han llevado a cabo de la fecha FIFA. El día de hoy se jugaron varios, de hecho estuve observando el partido de España contra no recuerdo el rival, pero España jugando con muchos jóvenes, jugando muy bien, y sobre todo marcando, porque hay muy buen nivel. Vamos a platicar, dicen buscar este partido que se llevó a cabo de España, no recuerdo de su rival, pero pues, sí, ya lo estamos logrando. Y el partido de España fue contra, no lo encontramos, pero pues bueno, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos para buscar los partidos porque se me perdieron, y para platicar un poquito de los partidos que se jugaron en esta fecha FIFA allá en Europa, en CONMEBOL, en diferentes confederaciones. Un momento, regresamos. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa Pez Platicando. Estamos en La Voladora Radio 91.3. Estamos transmitiendo en vivo y vamos a conversar sobre los resultados de diferentes partidos. Por ejemplo, en Conmebol, Uruguay está perdiendo contra Colombia. Híjole, a ver si no cesan a su director técnico, que es Marcelo Bielsa. Está dando ahí un resultado muy, muy, muy, bueno, en mi opinión, sorprendente. Pero bueno, en otros resultados que se llevaron a cabo el día de ayer, Venezuela y Brasil empataron, gran punto que se lleva Venezuela de local. Paraguay le gana a Argentina 2-1 y Ecuador golea de local a Bolivia. ¿Qué otros resultados? Vamos a hablar de los resultados de CONCACAF. Pues es una, son partidos que están llevando a cabo actualmente. No, mejor vamos a platicar de la zona de UEFA, allá de Europa. Y vamos a platicar de estos resultados ya de la vamos a hablar un poquito mejor de la zona de Asia, se llevaron a cabo los partidos el día de ayer, donde juega Australia contra Arabia Saudita, 0-0, República de Corea del Norte pierde de local 3-2 contra Irán. Bahrein contra China, pierde Bahrein de local 1-0 contra China. Kuwait igual, pierde de local 3-1 contra Corea del Sur. Omán contra Palestina, gana Omán como local. Irak 0-0 contra Jordania. Qatar gana 3-2 a Uzbekistán. Emiratos Árabes Unidos 3-0 a Kurdistán. Indonesia pierde 4-0 de local contra Japón. Hasta ahorita pues son esos resultados. Vamos a ver qué otros resultados les podemos compartir. En otros resultados de la zona de África, el continente africano, Ruanda empata 0-0 contra Zimbabue. Guinea Ecuatorial pierde local contra Namibia 3-0. República Democrática del Congo gana 2-0 a Mauritania. Etiopía empata 0-0 con Sierra Leona. Y en Burundi gana 3-2 a Gambia. Botswana pierde local 3-2 contra Mozambique. Sudán empata contra Togo. Egipto 6-0 a Djibouti. Gabón 2-1 a Kenia. Argelia 3-1 a Somalia. Nigeria 1-1 con Lesoto. Islas de Cabo Verde 0-0 con Angola. Suazilandia pierde de local contra Libia 1-0. Comora 4-2 gana a República Centroafricana. Guinea gana 2-1 a Uganda. Liberia pierde de local contra Malawi. Zambia gana 4-2 contra Congo. Gana gana, ahora que gana de local, gana 1-0 a Madagascar, Camerún 3-0 a Mauricio, Túnez 4-0 a Santo Tomé y Príncipe, Burkina Faso empata 1-1 contra Guinea Bissau, Mali gana 3-1 a Chad, Costa de Marfil 9-0 a Seychelles, Sudáfrica, pues hasta ahorita son los resultados que se están dando. Y bueno, colegas, vamos a platicar sobre otro asunto ya rápidamente para cerrar este programa de platicando. Vamos a la sugerencia ideal de la semana y vamos a platicar de ello. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Ok, colegas, pues la sugerencia ideal de la semana es pues el canal de Quirol TV. En 10 minutos va a comenzar su transmisión del Quirolverso, donde la selección, el gran proyecto que tiene Quirol, pues ya saben que también tiene su selección y nos presenta el 11 inicial de su partido contra Honduras. Es Ochoa como titular, como el portero, Sánchez, Portales, Montes, Angulo, Álvarez, Gutiérrez, Rodríguez, Monreal, Huerta y Hernández. Recuerden, esta es pues la selección de Quirolverso, de pues de este proyecto que es Quirol TV. Así que véanlo, escúchenlo también, colegas, escuchen el podcast de los Cachirules, donde se me ha invitado en varias ocasiones. Muy interesante este podcast, y hablan de fútbol de manera necia, como lo comentan. Ya saben que este proyecto está en la red. Colegas, apoyen a nuestro querido el Quirol TV en su grandioso proyecto de el Quirolverso, de los Cachirules. También, colegas, otro tema que se me hace muy interesante en nuestro querido Quirol es tiene un pues si pueden entrar a su página de Quirol, que es quiroltv.com, van a poder encontrar diferentes pues menús, ¿no? Por ejemplo, canal de YouTube, que es lo que les comento, que ya en 9 minutos va a iniciar su transmisión. Los Cachirules, que es el podcast, pero hay una parte donde dice la redacción. Esa redacción son artículos, bueno, son pues artículos, no sé cómo se le puede llamar, que nos platica de diferentes aspectos sobre temas, por ejemplo, pues el Viagra que se usa en la medicina para jugar en alturas, en países altos, por ejemplo, allá en que está jugando en Bolivia, con alturas muy altas. Y pues tiene esta idea de médica para que no sufran tanto de esto. Vamos a platicar un poquito del artículo. Esperemos que nos dé tiempo de leerlo todo. Viagra para jugar en la altura, la ciencia detrás del mito. Bueno, el Viagra para jugar en la altura, la ciencia detrás del mito. Cuando se habla del fútbol en grandes alturas como La Paz, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia o Cusco en Perú, los temas médicos tienen a despertar curiosidad e incluso algunos comentarios que se vuelven un tanto morbosamente virales. Uno de los puntos que suelen generar polémica es el uso de Nafil, comúnmente conocido por su aplicación en la disfunción eréctil. En el contexto de los partidos a grandes alturas, ¿pero qué hay de cierto en esto? Bueno, el reto de jugar en altura. jugar a altitudes superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar en una de las, es una de las pruebas más exigentes para el organismo. En lugares como el Estadio Hernando Siles de La Paz, está a 3.637 metros de altura. La menor cantidad de oxígeno en el aire afecta al rendimiento físico, especialmente para aquellos jugadores que no están aclimatados a esta falta de oxígeno. Hace que los músculos se fatiguen más rápido y los pulmones deban trabajar al máximo para mantener los niveles de oxigenación adecuados. ¿Qué es el sildenafil y por qué interesa en estos casos? El sildenafil, bueno, el Viagra, por así decirlo, fue desarrollado originalmente como vasodilatador para tratar problemas cardíacos, especialmente hipertensión pulmonar. Este fármaco relaja los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre, lo que resulta útil en condiciones de hipoxia bajo, bueno, entre paréntesis, bajo oxígeno, como las que viven en las altitudes elevadas. En teoría, al mejorar la circulación pulmonar, el Viagra podría reducir los efectos de la altura, ayudando a que los pulmones lleven más oxígeno al organismo. Bueno, colegas, está muy interesante este artículo. Lo pueden buscar, leer, disfrutar en la sección de la redacción en quiroltv.com. Y colegas, esto es todo. Pueden terminar de leerlo. Ya no nos dio tiempo. Así que, colegas, nos vemos el próximo viernes en otro PES platicando. Y pues sigan a Quirol TV para que podamos ver cómo le va la selección contra Honduras en su Quirol Verso. Y pues también la transmisión de Brucers, a ver cómo le va el clima allá a los colegas. Esto es todo. Nos vemos el próximo viernes en otro PES platicando. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.